Estos son los titulares del domingo 2 de octubre. Japón, Estados Unidos y Australia acuerdan fortalecer su cooperación de defensa mutua. Los soldados rusos se retiran de la ciudad ucraniana de Limán. Ataque contra centro educativo en Kabul causa la muerte de por lo menos 35 personas. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los titulares de defensa de Japón, los Estados Unidos y Australia acordaron fortalecer la cooperación defensiva entre los tres países. El ministro de Defensa japonés Hamada Yasukazu, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin y el ministro de Defensa australiano Richard Merles se reunieron el sábado en Hawái. Hamada dijo a sus homólogos que la estrecha coordinación entre las tres naciones nunca ha sido más importante para preservar y reforzar un Indo-Pacífico libre y abierto que se base en el imperio de la ley. Los tres confirmaron que sus países expandirán los ejercicios conjuntos y promoverán la cooperación en los ámbitos de equipos y tecnología de defensa. Esta iniciativa tiene lugar en momentos en que China se halla incrementando rápidamente su influencia sobre las naciones insulares del Pacífico. Hamada indicó que, para finales de este año, el gobierno japonés planea revisar la Estrategia de Seguridad Nacional y programas de defensa relacionados, a fin de mejorar considerablemente la capacidad de Japón para defenderse de aquí a 5 años. Asimismo, Hamada señaló que el gobierno está decidido a garantizar que el gasto de defensa del país aumente sustancialmente. Los ministros acordaron unificar sus estrategias de defensa. El Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer que sus soldados se retiraron del bastión clave de Limán, ciudad situada en la provincia ucraniana de Donetsk, este del país. La dependencia lo anunció el sábado, un día después de que el presidente Vladimir Putin se anexara unilateralmente 4 provincias del este y el sur de Ucrania, incluida Donetsk. El ministerio indicó que sus efectivos fueron trasladados a zonas más ventajosas. Citó como razón la amenaza que supone para las tropas rusas el estar rodeadas por las fuerzas ucranianas. Limán había servido como centro ferroviario y del transporte en Donetsk para las fuerzas rusas desde que se hicieron con el control de la ciudad en mayo. Las fuerzas también la usaron como base desde donde avanzaron a otras zonas del Donbass. Por su parte, el ejército de Ucrania señaló el sábado que sus soldados se están acercando al centro de Limán. Se prevé que recuperen la ciudad ahora que las fuerzas rusas la han abandonado. También se pronostica que las tropas ucranianas redoblarán su contraofensiva en un intento por retomar otros bastiones rusos en Donetsk y la vecina Lugansk. La agencia de noticias oficial de Ucrania informó que por lo menos 24 personas, entre ellas 13 niños, perecieron tras un ataque ruso contra un convoy de civiles en el este ucraniano. La agencia citó el sábado un comunicado de la policía de la provincia de Kharkov. El ataque ocurrió cerca de Kupiansk, que las fuerzas ucranianas recuperaron recientemente en una contraofensiva. Según el Servicio de Seguridad ucraniano, soldados rusos habían disparado contra 6 coches y un camión. Publicó imágenes de vehículos carbonizados agujereados por impactos de bala. El viernes, las autoridades de Ucrania dieron a conocer que en otro ataque contra civiles que se desplazaban en vehículos en la provincia suroriental de Zaporilla, habían muerto por lo menos 30 personas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Una misión de la ONU en Afganistán dio a conocer que al menos 35 personas perecieron y más de 80 resultaron heridas en un aparente atentado suicida con bomba contra un centro educativo en Kabul. Los talibanes habían informado previamente de 19 muertos, incluidos estudiantes, a causa de la potente explosión que tuvo lugar el viernes en el centro educativo situado en el oeste de la capital. La misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán indicó el sábado que había recabado las últimas cifras de víctimas después de indagar en hospitales locales. Según la misión de la ONU, al menos 35 personas murieron y otras 82 resultaron heridas, y la mayoría eran niñas y mujeres jóvenes. Las autoridades talibanas citaron a testigos presenciales diciendo que un hombre arremetió contra un aula y detonó su chaleco cargado de explosivos. En el centro educativo, los estudiantes de secundaria se preparan para los exámenes de ingreso a la universidad. Desde que se hicieron con el poder hace aproximadamente un año, los talibanes han prohibido a las mujeres asistir a clases. Después del atentado, las afganas salieron a la calle el sábado para exigir medidas de protección a las mujeres. Un total de 127 personas perecieron en una estampida después de que finalizara un partido de fútbol en la provincia de Java Oriental, en Indonesia. En el incidente que ocurrió el sábado por la tarde, los hinchas del equipo perdedor invadieron el campo y la policía disparó gases lacrimógenos, provocando la estampida. La familia de una japonesa secuestrada hace 45 años por agentes norcoreanos hizo un llamamiento por su pronta repatriación. Los familiares de Yokota Megumi asistieron el sábado a una manifestación en Kawasaki, al sur de Tokio, antes de su cumpleaños número 58, el próximo miércoles. Megumi fue capturada y llevada a Corea del Norte en 1977 cuando tenía 13 años. Su madre, Sakie, de 86 años, dijo en la manifestación que Megumi se había esfumado como el humo mientras volvía a casa desde la escuela. Agregó que su hija debe estar viviendo todos los días con la esperanza de ver a su familia lo más pronto posible. Sakie mencionó a su marido, Shigeru, que falleció en 2020 a los 87 años, diciendo que tiene la esperanza de que pronto llegue el día en que Megumi vuelva a Japón y la familia se reúna ante la tumba de Shigeru. Después del acto, Sakie expresó ante los medios de comunicación su deseo de que el gobierno japonés tome medidas para conseguir el regreso de los secuestrados. Se ha celebrado una ceremonia para conmemorar el 150 aniversario de una manufactura de seda en el este de Japón, registrada en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El acto tuvo lugar el sábado antes del aniversario del martes. La manufactura de seda de Tomioka, en la prefectura de Gunma, cercana a Tokio, fue construida en 1872 y fue la primera de sus características gestionada por el Estado. Las instalaciones fueron incluidas en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 2014. En la ceremonia, el gobernador de Gunma, Yamamoto Ichita, indicó que la fábrica había cumplido el papel decisivo en el drástico aumento de la producción de seda cruda de alta calidad en Japón. Afirmó que espera que más gente reconozca el valor de la fábrica. El número de personas que visitan las instalaciones ha estado descendiendo desde el año fiscal 2014, cuando se les declaró Patrimonio de la Humanidad. En aquel año, 1.330.000 personas la visitaron. La cifra cayó hasta las 220.000 en el año fiscal 2021 debido al impacto de la pandemia de coronavirus. La manufactura de Tomioka será el escenario de una conferencia a finales de este mes, a la que asistirán funcionarios de gobiernos locales de localidades que albergan lugares patrimonio de la humanidad. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.